¿Dónde nos vamos a ir a los carnavales? A el carnaval que se va a llevar a cabo en la Feria Popular de Guaymallén. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con una de las feriantes de la Feria Popular de Guaymallén, Estela Fernández. ¿Cómo estás, Estela? Buenos días. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Bien. Un placer escucharte. Igualmente. Estela, se viene el carnaval. Sí, así es. Estamos a full con el carnaval, si bien nosotros ya lo empezamos con la challa de nuestros puestos, sí, de nuestra feria. Bueno, la seguimos mañana y la continuamos el 4 también, el domingo 4. Muy bien, el domingo 4 también en la casita, o sea, del Ferro. Claro, discúlpame, el domingo 25, sí, es en la Feria Popular de Guaymallén, a partir de las 10:30. Y el domingo 4, a partir de las 18, en la Casita del Ferro. Acá cerquita también de la feria, en el barrio ferroviario, ahí también seguimos el carnaval. Muy bien, ¿y quiénes vayamos al carnaval del domingo, con qué nos vamos a encontrar? Bueno, tenemos a partir de las 10:30 talleres de pajaritos y talleres de máscara, de cómo es, con las chicas de la Casita Ferro, que lo van a dar a los talleres. Buenísimo. También los invitamos a todos los vecinos y a los niños del lugar, niños y niñas, que vengan disfrazados, porque vamos a hacer baile de disfraces. Y después, a partir de las 12, tenemos al grupo de danza filial Salail Virginia, que viene desde el Algarrobal a acompañarnos acá en Guaymallén. Y también vamos a contar con las percuyanas, que ya nos vienen acompañando hace rato a la feria. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así sí, que hay un fiestón se va a armar en la feria. Sí. Bueno, y decirles que en la feria tenemos el patio de comidas, así que si se quieren quedar, ahí tienen para disfrutar, para compartir un mesón largo entre vecinos de distintos lugares. Bien, ¿y cómo vienen las actividades en la feria? ¿Cómo está funcionando la feria? Bueno, la feria saben que funciona los sábados y domingos de 8 a 16 horas. Como todos los trabajadores, estamos empujándola bastante, uh-huh, pero la feria no se muere. Claro que no. Así que bueno, así como el carnaval se entierra una vez al año, pero vuelve a resurgir, nosotros no nos enterramos, pero por ahí de los aprietes que tenemos de parte de los distintos gobiernos volvemos a resurgir. Claro que sí, cada vez con más fuerza y más unidos. Así es. Así que bueno, los esperamos para el carnaval. Decirles estas dos fechas porque acá estamos construyendo en conjunto, ¿no? Desde la feria y desde los barrios, que los esperamos el 25 a partir de las 10:30 en la Feria Popular de Guaymallén, en la calle Mariano Moreno y Allaime, y que los esperamos el día 4 en la Casita del Ferro a partir de las 18 horas. Buenísimo. Estela, te agradecemos muchísimo. Les agradecemos a ustedes. Te mandamos un abrazo grande. Abrazos para todos ahí. Dale. Bueno, los esperamos. Dale, claro que sí. Un abrazo, Gaby. Abrazo, Estela.